yo sigo cantando. Este es el vicio que tengo, pero yo sigo cantando. Tengo aventuras y sueños, pero yo sigo cantando. Y aunque también tenga penas, las voy dejando de lado, las guardo en mis manos como una condena. Primera